drop of Nelson's blood wouldn't do us any harm. Yeah, a drop of Nelson's blood wouldn't do us any harm. Yeah, a drop of Nelson's blood wouldn't do us any harm. And we'll all hang on behind, and we'll roll your chariot along. Yeah, we'll roll the golden chariot along. We'll roll the old Muy buenas noches, pues sigue sintonizando Radio Topo y lo que acaba de dar comienzo es una nueva edición de El Rocktubernio. Pues aquí acaba de dar comienzo, nuevo programa del Rocktubernio, y aquí estoy en la madriguera de Radio Topo, acompañado por mi compañero Marcelo, ya que Quique pues no ha podido venir hoy a la madriguera. Buenas noches, Marcelo, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, Miguel, saludos a todos y todas las radioescuchas. Hemos comenzado el programa de esta noche con un tema titulado A Drop of Nelson Blood. Nelson, que estuvo en la batalla de Trafalgar. Un tema que en realidad es una versión interpretada por Jarvis Cocker, que también es un artista de la batalla y que en los años 90 estuvo librando unas cuantas contra Michael Jackson y contra el establishment, y que en el año 2006 pues formaba parte de un elenco estelar en un disco titulado Rogues Gallery y subtitulado Piratas, Baladas Piratas, Canciones de Mar y Chantis, que serían como las canciones de trabajo que se coreaban en los barcos de origen principalmente anglosajón, y que ha dado lugar a una rica tradición de temas que a lo largo de los años, de las décadas, de los siglos ya, pues han venido interpretando numerosos artistas de folk británico y norteamericano. En este caso, este disco que estaba producido por Hal Wilner fue todo un logro, porque consiguió aunar a un montón de artistas que iban pues desde Nick Cave a Richard Thompson, Sting o por ejemplo Jarvis Cocker, que acabamos de escuchar en esta versión y que tuvo unos años después una secuela también bastante interesante, que seguía pues la misma idea y el mismo modus operandi de este disco, en el que la estrella era el productor Hal Wilner, que desde hace mucho tiempo, ya pues falleció hace unos pocos años, pues se especializó en proyectos sui generis, como este disco dedicado a canciones relacionadas con la vida marinera y los piratas, o aquel disco, por ejemplo, que recuerdo, dedicado a las bandas sonoras de Fellini. Así que este ha sido el comienzo del programa con Jarvis Cocker y proseguimos ahora en el Rocktubernio. Bueno, pues después de nuestra sintonía, lo que va a sonar a continuación es una canción de uno de los grupos más grandes. Vamos a irnos a los primeros tiempos de Scorpions, porque me apetece recordar aquel hippie, aquel rubio hippie guitarrista que tuvieron los Scorpions durante los años 70. Hablamos de Uli John Roth, aquel guitarrista que sustituyó a Michael Schenker. Cuando aquel se fue a UFO con Uli, pues publicaron 4 discos y publicaron un disco en directo, aquel maravilloso Tokyo Tapes. Esta es mi época favorita de la banda. Es una época de, yo creo que es de sonido más fresco, y es una época quizás más imperfecta de la época posterior, cuando ya entró Matthias Japs a los Scorpions y se hicieron una banda muy muy grande. Desde luego, el encanto para mí está en la imperfección de aquellos álbumes. Lo demás, pues para mí no tenía tanto interés, aunque bueno, desde luego que en aquella época pues también sacaron grandes álbumes y publicaron grandes canciones. Yo me quedo con la primera época de Scorpions, aquella maravillosa época con Uli John Roth, y me apetece pues pinchar una canción que además estaba compuesta e interpretada a las voces por el bueno de Uli. Nos vamos a ir a su segundo álbum, el primer álbum de Uli con la banda, aquel Fly to the Rainbow, y lo que va a sonar a continuación en vinilo en una primera edición alemana de este disco que me he traído aquí al estudio, lo que va a sonar es Drifting Sun, Scorpions. Taking things are rolling down the mountain. Pues en el disco que antes hemos puesto, el Rogues Gallery, también estaba Lucinda Williams, que es la artista que se va a escuchar ahora a través de la grabación de su disco en directo titulado Lucinda Williams, Live at the Fillmore, el Fillmore de San Francisco, un disco que se grabó en 3 días consecutivos en ese escenario icónico de la ciudad californiana y que cerraba quizás una etapa de aguda creatividad que se inició, puede ser, a través del disco Cartwheels on a Gravel Road, y que yo creo que concluía con este disco en directo en el que una Lucinda Williams pletórica interpretaba canciones de todo su repertorio, pero en especial de los 3 discos inmediatamente anteriores. Vamos a escuchar una canción que está extraída originalmente del disco que antes he citado, Cartwheels on a Gravel Road, y que reinterpreta aquí pues a sangre y fuego en este disco. El Fillmore, un disco ya mítico, publicado yo creo que 2 años después de la grabación. El tema es Joy. You took my joy. I don't want you anymore. You took my joy. You took my joy. Wanna buy. You took my joy. Wanna back. I'm gonna go to West Memphis and look for my joy. Go to West Memphis and look for my joy. Maybe it was me, but I'll find my joy. Maybe it was me, but I'll find my joy. I'm gonna go to Slidell and look for my joy. Go to Slidell and look for my joy. Take my joy, I want it back. You got no right to take my joy, I want it back. You took my joy, I want it back. You took my joy, I want it back. I'm gonna go to West Memphis and look for my joy. Go to West Memphis and look for my joy. Maybe it was me, but I'll find my joy. Maybe it was me, but I'll find my joy. want you anymore, 'cause you took my joy. I don't want you anymore. You took my joy. You took my joy. I want it back. You took my joy. I want it back. You took my joy. I want it back. You took my joy. I want it back. Como aplaudené a Lucinda. No se puede hacer otra cosa. Ahí está. Saluda al público. Muy bien. Lucinda Williams. El vibrato fantástico de Lucinda Williams. Y la vibrante guitarra de Doug Pettibone también en este espectacular por portada, repertorio y sonido. Live at the Fillmore. Bueno, pues aquí seguimos, ya estamos más o menos en el ecuador del programa y a continuación pues vamos a cambiar de estilo, vamos a pinchar un tema de un estilo pues que habitualmente pues Pues eso es habitual en este programa, en el Rock Tuberno. Vamos a pinchar un tema de una canción de thrash metal, de uno de los grupos de thrash metal americanos que más me gustan a mí. Para mí uno de los mejores grupos y quizás el más infravalorado de aquella escena de la bahía de San Francisco de los 80. Hablamos de Death Angel, un grupo muy especial, un grupo en cuya formación original pues la formaban todos unos chicos bien jovencitos de origen filipino y que eran todos primos entre sí. Además, eran muy jovencicos, pero eran unos grandes y fantásticos músicos. Con aquella formación original, pues grabaron 3 discos y aquí me he traído mi disco favorito de Death Angel, el tercer álbum de la banda, que es el que publicaron en el año 1990, Actress, un disco pues en el que hacían un thrash metal muy complejo y muy técnico, pero que le incorporaban pues otros sonidos quizá alejados al metal, como podían ser el funk, el progresivo, incluso el jazz. Vamos a pinchar un tema de Death Angel, de este Actress. Lo que va a sonar a continuación es Discontinued. Acabamos de enterarnos ahorita mismo por la radio que han tenido ustedes un gran éxito con su canción. Y que los disc jockeys de Billboard, del Beat on Hits, del Shocking Beat, del Pop Ten y del Cashing Rock acaban de colocar su single en el top del Hit Parade. El Rocktubernio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Ahora vamos a escuchar a Chencho Fernández, que es una debilidad y también un artista de Sevilla que en el año 2019 publicó este Baladas de Plata, un disco que nos traía incluso más alegrías que el inmediatamente anterior y que confirmó la condición de Chencho como el auténtico eslabón perdido del pop rock español, y que con este Baladas de Plata pues reafirmaba ese lugar especial que ocupa él y que ningún otro pues hasta ahora osa siquiera atisbar. Es un espécimen singular y, por encima de todo, un artífice de grandes canciones. En esta canción que abría este Baladas de Plata parece que anunciaba la turbiedad de los tiempos presentes. La fosa de las Marianas. I'm ahí está acabando este tema de Chencho Fernández, que ha sido el penúltimo del programa de esta noche, porque un poco por la duración de los temas, pues al final nos hemos traído 6 canciones para que suenen esta noche. Esta era la quinta, y ahora pues vamos a finalizar pues con 2 canciones en una, que siempre digo yo, son 2 canciones, pero yo creo que no se entiende una sin la otra y hay que escucharlas siempre seguidas. Nos vamos a ir al año 1976, cuando Judas Priest publicaban aquel para mí maravilloso Sad Winds of Destiny, Las Tristes Alas del Destino, un álbum que todavía estuvo publicado por aquel sello independiente inglés, Ghoul Records, aquel sello que tan mal se lo hizo pasar a los Judas, porque todavía hoy tienen todos los derechos sobre esos discos y todas sus canciones, y los Judas no ven ni un duro de lo que son aquellas canciones. Bueno, pues hablamos de un disco que es súper influyente, uno de los más influyentes del género, y para muchos críticos, el álbum que realmente redefinió lo que es el heavy metal. En este álbum, pues aparecen un montón de clásicos de la banda, como por ejemplo antes me decía Marcelo que sonaba The Reaper, y aparecen pues eso, otras canciones como las 2 que van a sonar a continuación, que a mí la verdad es que me encantan. Por un lado está ese Dreamer, Disabled, una especie de medio balada así de influencia psicodélica y de rock espacial, pues donde Rob Halford la verdad que se luce, está absolutamente impresionante, pues mostrando al mundo todas sus credenciales para ser el vocalista en lo que luego se convirtió, y además con una letra muy muy poética y muy bonita. Y luego a continuación de Dreamer, Disabler, suena Disabler, un tema quizá más de heavy metal convencional, pero con un tono épico y apocalíptico tremendo. Con estas 2 canciones, que yo digo que son 2 canciones en una de los Judas Priest, pues vamos a acabar el programa de esta noche, Marcelo. Pues nos escuchamos en la próxima. Y a todos os decimos que muy buenas noches, hasta el próximo programa, y os dejamos con los Judas Priest. Standing by my window, breathing summer breeze, saw a figure floating beneath the willow trees, asked us if we were. We said we didn't know. Took us by the hands and up we go. In the past, just seemed to